Todo ha cambiado, ahora las cosas empeoran. Por culpa de ignorantes que el país lo deteriora. Colombia llora, es que tú actúas sin pensar. Aquí te tratan o te maltratan según tu estrato social. Y vivimos pensando, ojalá y todo se mejore. Y actuamos como ignorantes sin medir las situaciones, atacándonos. A nada vamos a llegar, si seguimos como vamos, ¿dónde vamos a parar? El país está cansando de ver a madre llorando, a policías estrujando, a jóvenes asaltando. Solo dime hasta cuándo. Nos prometen una paz mientras nos siguen disparando. Y queremos lo nuestro, es indiscutible. Pero el pueblo contra el pueblo, eso es lo increíble. Y a decir verdad, también me gusta protestar. No con violencia, sino la conciencia, poder despertar. Y hoy lo hago. Por inocentes encerrados, por animales maltratados, por los niños abusados, por todos esos indígenas que han desalojado y por los falsos positivos que han asesinado. Y son más de 1500 hasta la fecha, por culpa de cretinos que una vida la desecha. Si no quieres ver los tuyos dentro de una caja estrecha, no te quejes tanto que lo que ahora cosecha. Mandatarios que hoy violan nuestros derechos, delincuentes con una placa en el pecho, un país frustrado que no mide lo que ha hecho. Por eso ya no tires piedras y de cristales tu pecho. Es que no sé qué pensar con este paro nacional. Dolor me da de ver tanta desigualdad. Trabajamos como hormigas, solo por las migas, mientras se toma un café el que tiene el pan. Yo también soy de un barrio humilde, pero violencia con violencia, mi hermano, que eso no sirve. Y yo también deseo que el gobierno pare y se dé cuenta que hace falta salud y oportunidades. Yo también he sido víctima de muchas cosas, pero solo pienso, Dios sabe cómo hace sus cosas. Yo también quiero que vean un momento, se den cuenta cuántas personas duermen sin alimentos, de piel canela igual que Nelson Mandela, luchando por aquellos que les han prendido velas. Soy la voz de un pueblo, aunque a muchos les duela. La raíz de todo esto es el respeto a mi bandera. Seguimos firmes, batallando con mucha agonía para parar aquel abuso que asesina sangre mía. Ya lo llanto, me consumieron nuestra alegría. Y si mueres con la verdad, como aquel Mesías, guía, es el prieto, el callejón, venga. Yeah, educándome, educándome.